en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No. Muy buenas. Desconfina Radio, te ofrecemos ahora un espacio dedicado a Quédate en Crasa. ¿Y qué es eso de Quédate en Crasa? Pues es un programa que es de Radio Crash, es de Xixón, en Gijón, Asturias. Llevamos haciendo desde hace 5 semanas, donde, bueno, pues intentamos de lunes a viernes ofrecer un espacio diferente de información, de entretenimiento, de ocio, de recomendaciones, para llevar este confinamiento lo mejor posible. Hemos cogido algunos trocitos de todos esos programas que llevamos realizados, los hemos juntado y aquí te los presentamos y te los mostramos. Que disfrutes de Quédate en Crasa. Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien. Buenas tardes de viernes. Se acaba la semana, pero aquí estamos un día más. En este Quédate en Crasa, que no paramos. Solo descansamos los fines de semana. Bueno, pues hoy estoy de vuelta. Ayer me escaqué un poco, pero yo creo que hoy es el día de la sinceridad. Y a veces es verdad que intentamos llevaros un tonillo guay, un tonillo agradable hasta vuestras casas, pero también hay que ser sinceros. Y hay veces que tenemos, lo voy a decir así de claro, días de mierda que no apetece estar ni con los compañeros de la radio, así que imagínate. Y como todo el mundo tenemos derecho a tener un día así, pues un poco chof, pues hay que decirlo, que aunque estamos todos arrimando para que todo vaya lo mejor posible, pues todo el mundo tiene derecho a hacer su novillo en el sofá de vez en cuando. Pero las cosas remontan, os lo digo yo, que hoy tuve la suerte de poder salir a hacer algunos recadinos a los vecinos y vecinas y me presté un montón, me di un buen paseo entre el súper y las casas. Estuve viendo las maravillosas obras de arte que tienen algunas personas ya en sus terrazas y en sus ventanas, que son una pasada. Y, por cierto, he visto una foto, creo que era en el barrio en la calzada, de una cosa que me ha parecido espectacular, que se han montado los vecinos de dos bloques de edificios que viven en una calle bastante estrechita y han lanzado, no sé cómo lo han hecho, la verdad, me hubiera gustado ver el sistema de montaje, unos banderines de lado a lado de la calle y queda precioso. Hace un efecto de fiesta de barrio total que yo creo que nos hace falta por eso. Para remontar esos días de bajón que tengamos, a ver que hay un montón de gente al otro lado de las ventanas haciendo lo posible por alegrarnos un poco el día. Hay gente muy guay por ahí. Y gente también guay la hay en Radio Crash, como no, que siempre nos traen un montón de cosas interesantes. Como siempre se nos ha echado el tiempo encima porque tenemos mucho que contar, ya doy paso a Falo. Muy buenas, Falo. Hola, muy buenas, Sofi. Aquí estamos una semana más, creo que ya la cuarta del Quédate en Crasa y la quinta de confinamiento. Así que, bueno, seguimos contando cosas y, bueno, intentando dar esa visión diferente de lo que está pasando. Hoy, bueno, también es un día donde están pasando muchas cosas. De hecho, bueno, antes de presentaros la información que os traemos, queremos también hablaros de una campaña que se ha lanzado desde más de 100 colectivos de personas migrantes y antirracistas organizadas, que han escrito una carta al gobierno y han lanzado esa campaña bajo el título Regularización Ya, donde dicen que alzamos la voz por nosotras, por las personas que no han podido sumarse porque se encuentran confinadas en los CETIs y las que puedan quedar en los CIEs, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar. Aquí estamos junto a las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden acceder al trabajo

la avalancha que está por llegar de terrible mañana. Y voto a favor de una foto a babor, una raíz que ilumine con luz de la tierra, que ponga nombre a los pasos de los que se van, a las muertas y no al huracán. Y si cuesta una guerra, deja que se abran paso los valientes, que tú y yo miraremos desde fuera cómo se enfrentan a las fieras, cómo enseñan los dientes para arrancar la maleza que esconde la senda común. Sea tiempo perdido, pero alguien tiene que aplaudir cuando se acabe el ruido, hacer las empanadas y poner el vino a enfriar. Se derrumba y se calla el clamor, y todo va poco a poco quedándose en nada. Siéntate aquí, entraremos en hibernación hasta que se despierte otra voz con la mano en la espada. Y cuando al fin termine algún valiente la corrección de estilo del futuro, tú y yo saldremos del oscuro como supervivientes y bailaremos la noche después de la revolución. Y bailaremos con todos la noche después de la revolución. Breve tratado de maneras de pedir un beso. Extraído de Besos que fueron y no fueron, de Roger Olmos y David Aceituno. Hay maneras y maneras de pedir un beso. Exactamente 618.239. La variante del susurro y de las luces apagadas parece ser la más frecuente. Hay quienes optan por una luz de ambiente y quienes prefieren las mañanas de verano. A otros la lluvia les pilla en la calle y ya de noche. Y no se distingue si lloran o solo tienen la cara mojada, si ríen o si solo les molesta la lluvia. Están los que dejan que su corazón les lleve y quienes traman con esmero una estrategia. Lo primero sí funciona. Existen otras muchas tipologías. Los que piden un beso como quien lanza un dado y cruza los dedos a ver si hay suerte. Otros tantos lo intentan en el cine, en mitad de la película. Y hay quienes se arrodillan y hacen un poco el ridículo. Los hay también que piden un beso con media sonrisa, como si el beso fuera el final de un chiste. Y hay quienes prefieren poner esa cara de cordero degollado. Y no pocos son los que se ponen demasiado ansiosos, y claro, por lo común el ansia es repelente. Los resultados de las encuestas difieren en muchos aspectos. Lugar, hora, iluminación, atuendo, perfume o banda sonora que forman el escenario de la petición. Pero hay un extraño punto en el que las estadísticas se ponen de acuerdo. Cuanto menos ruido se haga al pedir un beso, mayores son las posibilidades de que la petición sea cumplida. Aquí en Quédate en Crasa, en Radio Crash, en el 105 de la FM, y vamos con la píldora literaria que, como cada día, nos regala Sofía Fernández Martínez, o SFM, o bueno, pues cada día tiene un nombre, pero siempre nos divierte con sus píldoras, y en este caso nos habla de Moby Dick. One, two, todos con los libros, todos con los libros, todos, todos, todos con los libros. Que no, que es todo está en los libros. Mira, te va a oír Sánchez y se va a poner como un drago. Querido autor, ¿cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, interpretado por S. Fernández Martín? Estimado señor, antes que nada, quiero decirle que cuando fui elegida como la editora a la que le iban a asignar la lectura de su manuscrito, no era consciente de lo que elegida quería decir en realidad. Ha resultado tener un significado bastante profundo, porque leer su obra antes que el resto del mundo ha sido un honor, un privilegio, una experiencia casi religiosa. Dicho esto, y después de leerla y de disfrutarla tantísimo como lo hice, bueno, pues la derivé, como corresponde, a nuestro equipo editorial y a la sección de marketing. Sí. Y tras varias reuniones, hemos acordado algunos cambios que deberá realizar. Se los detallo a continuación. Uno, está claro que Achab quiere matar a Moby Dick. Nosotros pensamos, ¿no podría capturarla y luego dejarla en libertad? Como en esa película tan famosa. Bueno, o dedicarse simplemente a observar ballenas. Yo lo hice un verano y fue una experiencia genial. Dos, algunos de mis colegas señalaron que hay demasiadas referencias bíblicas en el libro. ¿No cree que podríamos prescindir de alguna de ellas? A ver, nos preocupa sinceramente que la obra, a pesar de lo excelente que es, sea percibida como un libro confesional. 3. Casi todo el mundo estuvo de acuerdo en las reuniones en que el final del libro es, ¿cómo decirlo?, un desastre total. Pensamos, ¿sería posible que Achab y Moby Dick sobrevivieran? Sí, los dos. Porque eso dejaría la puerta abierta para una secuela. Algo que actualmente resulta imposible. Piénselo bien y si está de acuerdo, bueno, acuérdese de que va a tener que cambiar el final. No olvide incluirnos algún cliffhanger, que esto siempre funciona. 4. Muchas personas se preguntaron, ¿y tiene que ser una ballena? ¿A toda costa? A ver, ¿no podría cambiarse por un delfín? A ver, es que es un hecho que los delfines se encuentran entre los animales que más empatía generan. 5. Una última cosa que puede resultar algo embarazosa, ya pensando en el mercado internacional. Podríamos cambiar el título a Moby Richard en lugar de Moby Dick. ¡Eso por Moby Dick! ¡Todo con los libros! ¡Todo con los libros! No te pierdas el próximo rechazo editorial de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Papá, ¿y tú qué prefieres? ¿Antes la Dick gorda y corta o la Dick fina y larga? Es para un trabajo de filosofía en inglés que nos mandó la profe en el cole. Y alguno menos tiene nuestro compañero Pedro Menchaca, y seguramente que nos trae algún tema de más reciente creación. Esperemos a ver. Pedro, ¿qué nos cuentas con tu música de hoy? Buenas, ¿qué tal, compañerinos, compañerines? Aquí vengo con la efeméride del día. Sí, ya un poco más reciente, pero tampoco mucho. Hoy el cumpleaños de James Newell Osterberg Jr., pero seguramente lo conoceréis más por el sobrenombre de Iggy Pop, la iguana, un veterano, un superviviente, podríamos decir, de la época más salvaje del rock, y también un padrino de lo que sería el punk, ¿no? Con su primer grupo, pues sentaron un poco las bases de lo que después sería el punk. Bueno, un macarra, este no lo tumba el virus ni nada parecido. Yo creo que un virus no se atreve a meterse ahí, porque igual sale escaldado. Tiene 72 añinos. Pues nada, vamos a escuchar un tema del primer disco de Los Estuches, el grupo en el que cantaba. Hace ya 51 años que salió esto, es de 1969. Y vais a ver que ya era una cosa tan sucia y tan macarra que parecía de unos cuantos años después. El tema es un clásico, I Wanna Be Your Dog, Quiero Ser Tu Perro, una propuesta que en estos días se antoja bastante atrayente, porque los perros salen a pasear más que nadie, ahí lo dejo. Pues nada, vamos con los estudios de Ricordo y este I Wanna Be Your Dog. Estaba ese tema de Stosh que nos traía Pedro. Seguimos con nuestro Quédate en Crasa, nuestro viaje musical en esta segunda parte del programa, como siempre, y nos vamos a la recomendación cinematográfico musical que nos trae Arturo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos y mecenas. 22 Quédate en Crasa, decía Asfalo al principio, como pasa el tiempo, parece mentira, parece que fue ayer cuando era lunes. Hoy os voy a hablar de una película que es un clásico también en lo del rock and roll, de películas, ¿no? Vamos a hablar de Tommy. Al hablar de Tommy, al principio tenemos que hacer referencia a un álbum que publicaron en el año 1969. Está considerado como tal vez la primera ópera, como álbum conceptual. Este LP se vendió bastante bien, número 2 en las listas británicas, en las listas americanas también muy bien. Unos cuantos años después, en el año 1975, se hizo una película. ¿Quién era el director de esta película? Kim Russell, que también hace un pequeño cameo en la película. ¿Películas de este hombre? Pues tenemos La pasión de China Blue, por ejemplo, Woman in Love and the Music Lover. ¿De qué trata Tommy? Todo el mundo lo sabe. Un niño pequeño, más o menos cuando la Segunda Guerra Mundial, pues su padre se marcha a la guerra. Lo dan por muerto, acaba la guerra, de repente vuelve a casa. Él esperaba que la mujer lo estuviese esperando con los brazos abiertos y le recibe con algo abierto que no son los brazos, porque la mujer, pensando que no llegaba el marido después de la guerra, que lo habían dado por muerto, pues ya estaba yaciendo con otro chico, había echado novio. Hay una pequeña discusión y el padre muere. Eso lo ve el niño siendo pequeño y queda traumatizado. La madre y el padrastro dicen que no diga nada, que vamos, que como si no ha visto nada. El niño es tan traumática esta experiencia que queda sordo, ciego y mudo. Solamente tiene una cualidad, que es el tacto. Y más o menos así se desarrolla esta historia del grupo Los Who, esta película Tommy. Os quería hacer un par de referencias porque al final todo tiene algún sentido. ¿Quiénes hacen de padre o de padrastro y de madre en esta ópera rock? Pues ella es, os lo digo ahora, Anne Margot. Fue cantante, pero todo el mundo la conoce sobre todo por la serie La mujer policía y Vive Las Vegas, una película que hizo con Elvis Presley cuando era muy joven. Incluso tuvieron un affair muy comentado cuando Elvis Presley todavía por aquellas fechas estaba casado con, con Linda Presley, ¿no? Vale. ¿Y quién es en el otro papel? Oliver Reed, un gran artista, un gran actor. ¿Qué pasa con Oliver Reed? Que por desgracia, igual que ayer os comentaba eso de que Barbara Streisand era una mujer a una nariz pegada, Oliver Reed era un hombre pegado a una botella, era alcohólico, era un alcohólico pero de los gordos. Os voy a comentar una anécdota. Falleció en el año 2020 en la película Gladiator. Para hacer esa película había dejado de beber y de repente un día la cabra tira al monte y ¿qué haces? Se va a un pub irlandés que había cerca de donde estaban grabando la película. Le invitan a hacer una competición a ver si es capaz de ver más que otros que había allí y el resultado es este. 3 botellas de ron, 8 cervezas y un whisky. Sufrió un infarto. La última escena de Gladiator, que les costó 3 millones hacerla, pues es como una recreación digital. ¿Invitados que aparecen en la película de Tommy? Pues amiguetes de toda la vida. Ahí tenemos a Eric Clapton, ahí tenemos a Elton John en esa escena impagable tocando el pinball. Tenemos también a Jack Nicholson, tenemos a Arthur Brown. Por ejemplo, la escena de Eric Clapton me parece buenísima. Ahí vemos como una especie de falla de Marilyn Monroe enorme en esa escena famosa de La tentación viva arriba, subiendo las faldas, ¿no? Y bueno, repito, hay unas escenas para el que le gusta de los Who, pues Tommy es de las clásicas, ¿no? Y que os quería comentar, se me olvidó, que por qué Oliver Reed había trabajado en esta película. Primero, porque ya había trabajado con Kim Russell en Woman in Love y porque también Dios los cría y ellos se juntan, era muy colega del batería de los Who, Keith Moon, que fue, por algo será, de los pocos que prácticamente no salía en la película. Eric Clapton en su biografía comenta que a lo único que se dedicaban él y el batería de los Who era a meterse con el director, a tomarle el pelo, a llevarle la contraria, bueno, todas esas cosas. Y de las canciones que os podría poner, pues me voy a decantar por la de Tina Turner, que hace la versión del Acid Queen. Pues bueno, esta película también, entre otras cosas, fue nominada a Mejor Actriz en los Oscar, Globos de Oro a la Mejor Película, y ganó un Oscar a la Mejor Adaptación Musical. Por lo tanto, bueno, esta es la recomendación. La ópera rock, la película Tommy del año 1975 de los Who. Venga, y os dejo con Tina Turner y ese Acid Queen. Hasta mañana. now ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night. Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, young but not a child. If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night. Potente voz Tina Turner ahí en ese temazo. Vamos ya finalizando el Quédate en Crasa de hoy, probablemente el más largo de nuestros 22 programas, pero bueno, por eso estamos también en una radio libre donde podemos extendernos en el tiempo cuando consideramos que es necesario. Y vamos a finalizar, como hacemos siempre, con la recomendación literaria que nos trae Enrique. Hola, Enrique. Hola, muy buenas tardes a toda la gente de Cras, a toda la gente de que nos está oyendo ahora, de Quédate en Crasa, y hoy tengo un autor que es de mis preferidos, Jim Thompson. Jim Thompson nace en Oklahoma en el año 1906 y se nos va al pobre en California en el año 1977. Jim Thompson tuvo una infancia, vamos a decir que muy complicada. Su padre fue un sheriff corrupto. Después que montó una empresa de petróleo que quebró, bueno, una cosa terrible. Y aparte también era alcohólico. Su madre era profesora, era de la raza Cherokee, y fue la que le introdujo en el mundo de la literatura. Ya de muy pequeño leyó a los grandes clásicos, entre ellos hasta el Quijote leyó este hombre. Y bueno, durante los años de estos 20, pues este hizo absolutamente de todo. Por llegar a traficar con alcohol, lo cual tuvo muchos problemas con la mafia y con el sheriff local. Más tarde se va a Nueva York y empieza su aventura literaria. En los años 30, pues él escribe en el Partido Comunista, o sea, 2 años, que esto le costó carísimo. Le costó carísimo porque durante la época de la caza de brujas, senador McCarthy, pues entró en las listas negras. Él llegó a participar en los guiones de Atraco Perfecto y Senderos de Gloria de Kubrick, y no salen los créditos por culpa de esto, ¿no? Más tarde, pues, por ejemplo, también trabaja como guionista en la película La huida de Sam Peckinpah. Es de mis preferidos. Y hoy, lo que es la novela que os voy a recomendar se llama Los timadores. Esta película esta novela tiene película, como tiene muchísimas más, porque después de su muerte, pues sus novelas fueron llevadas al cine. Tiene un montonazo. Bueno, yo comenté con mi querido compañero Jairo de Cinefagia que tenemos que hacer un especial solo de ese escritor y sus películas. Porque, por ejemplo, tiene, os voy a poner unas cuantas, 1280 almas, el año 1981 de Beltrán Taberlén. Tiene La masacre del año 1989 de Maggie Gyllenhaal. O sea, tiene un montón. Los timadores es del año 1990 de Stephen Fitz. Pues lo dicho, yo creo que este libro, Los timadores, es una buena de introduciros en este grandísimo, grandísimo autor como Jim Thompson, que además hay que decir una cosa que mucha gente no sabe, y es que pues el amigo Jim Thompson pues es uno de los preferidos de Tarantino. O sea, mucho del cine Tarantino está influido por este gran escritor. Y con esto me despido de todos vosotros, y hoy la bruja Vería y el selecto Dendes no me han fallado. Hasta luego, muy buenas noches. Y hoy vamos a empezar hablando de una campaña que se llama Para que todo salga bien, que viene desde la plataforma feminista de Asturias como apoyo. Y bueno, pues cuando la conocimos estos días nos pusimos en contacto con Eva Irazu de la plataforma feminista y bueno, le pedimos que nos mandase un audio para que contase un poco en qué consiste y de qué manera se puede apoyar y aportar cosas. Así que vamos a escuchar a Eva Irazu de la plataforma feminista de Asturias. Bien, desde la Plataforma Feminista de Asturias quisimos poner en marcha la campaña Para que todo salga bien, que ha sido una campaña inspirada en una formación que estoy dando a alumnado del Certificado de Profesionalidad de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Y bueno, entre los trabajos que las estaba proponiendo, pues estábamos trabajando mucho con ellas todo lo que tiene que ver con bueno, qué pasa con las víctimas de violencia de género en esta situación especial de confinamiento, los recursos que se estaban poniendo en marcha y tal. Bueno, entonces, pues en este contexto las estaba pidiendo a las alumnas que realizaran reflexiones sobre la guía, sobre... Y leyendo los trabajos, pues fui consciente de que absolutamente todas teníamos claro cuáles eran las debilidades de la campaña, que al final es que, bueno, que esta información muchas veces las conocemos de sobra las feministas y las profesionales que trabajábamos en esto, pero que realmente esto no siempre va a llegar en absoluto a las mujeres que lo necesitan, a las víctimas de violencia de género. Primero porque no siempre estas campañas, es una campaña que se ha lanzado a través de redes sociales, por ejemplo, no se ha utilizado a través de medios de comunicación, que son los más masivos. Entonces, bueno, todas las mujeres que no se muevan en ciertos ámbitos y, por supuesto, quienes no tengan acceso a nuevas tecnologías por todo lo que es la cuestión de la brecha digital de género, pues claro, sí, los recursos están, las guías de información están, pero ellas no disponen de la información, con lo cual no les llega. Entonces, bueno, una vez que teníamos claro que todas veíamos cuáles podían ser las debilidades y que eso necesitaba de un impulso, pues entonces propuse a mis compañeras de la plataforma lanzar esta campaña para darle un meneo a la campaña que puso en marcha la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que es la campaña Todo Saldrá Bien, un mensaje demasiado optimista para mi punto de vista, pero bueno, no voy a valorar eso ahora. Y entonces nada, les trasladé a mis compañeras de la plataforma la idea de que esto no estaba llegando y que creía que se necesitaba un impulso, pero claro, que con este confinamiento, ¿qué podíamos realizar, ¿no? Entonces, en realidad, sí que todos y todas podemos hacer algo a nivel individual, y es que quienes sí tenemos conocimiento de la campaña, quienes sí podemos acceder a ellas, podemos acceder a los enlaces web. Es que la campaña está, tiene un montón de imágenes, de guías. La campaña está muy bien, pero claro, falta que llegue realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos llegar y más en estos tiempos? Pues bueno, entonces el llamamiento un poco es a que la ciudadanía difunda la campaña y a que nos mojemos, no a que actuemos, que es lo que nos falta. Entonces, es un llamamiento para que aquellas personas que dispongan de impresora, pues impriman la cartelería, impriman las guías, impriman toda esa información y en los pocos desplazamientos que hagan durante estos días, pues al supermercado, a la farmacia, pues que los hagan llegar y incluso en sus propias comunidades, ¿no? En sus propios edificios, pues al bajar la basura o al ir a la compra, pega el cartel, ofrécete como lideresa en tu edificio por si alguien necesita información o cualquier cosa para que pueda contactar contigo. Y esa es la idea, intentar que entre todos y todas las personas que tenemos acceso a nuevas tecnologías y impresoras, pues podamos realmente difundirla un poco más y que llegue a las mujeres que realmente lo necesitan. Y bueno, a ver qué tal se nos da la campaña, a ver, esperamos que haya mucha gente que la siga y bueno, yo ya me cargué mi cartucho de tinta. cuando que me llegue el nuevo recambio, imprimiré más y dentro de 3 o 4 días, cuando me toque ir al supermercado, pues volveré a llevar más carteles. Y eso es todo. Animamos sinceramente a todo el mundo a que actúe, a que ponga su granito de arena. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Eva Irazu, hablándonos de esa campaña y animándonos a participar en ella y a difundirla para que, bueno, toda la gente que pueda necesitar ese apoyo en una situación de violencia de género, pues pueda tener acceso a la información y a los recursos necesarios y al apoyo necesario. Es importante también en estos tiempos de confinamiento. En todo momento es necesario, pero en estos pues quizá un poco más. Seguimos con más cosas aquí en Quédate en Crasa. También ayer conocíamos un nuevo número del fanzine Cuervo Cine, que está dedicado a la cuarentena y que en esta ocasión pues no está en papel, como viene siendo habitual debido a este confinamiento. Y también le pedimos a Johnny Chichas que nos mandara un poco pues un audio contándonos cómo surge este nuevo Cuervo Cine y qué nos encontramos en él, y vamos a escucharlo. En realidad deberíamos estar presentando Resistencia, que ya es el número que teníamos proyectado sacar ahora en mayo. Pero la situación, bueno, se puso como se puso y el confinamiento nos obliga a no poder trabajar de manera física, con lo cual, lo tenemos apartado ahí en un cajón, rematadín y muy guapo para cuando podamos volver a las calles y volver a intentar recuperar la normalidad, ¿no? Que bueno, veremos a ver si esa normalidad vuelve o no vuelve o en qué formas vuelve. Que por cierto, hay un tema que tratamos en este número de cuarentena y creo que hay una reflexión que viene bastante, bastante bien. Y bueno, cuarentena surge, pues nada, en esos primeros días yo creo que de caos para todos y de exaltación, incertidumbre y un poco depresión, pues los mensajes empezaron a correr como la pólvora, cada vez nos dimos cuenta que estábamos más conectados a un móvil y a partir de muchas conversaciones y muchas reflexiones, que creo que hay algo que tuvo todo el mundo en común, el reflexionar sobre esa situación y sobre el sistema en general, pues nada, decidimos intentar hacer otro fanzine, otro número, con el mismo formato y el mismo número de páginas y un poco el mismo proceso a la hora de editar. Y así surgió un poco este número que podéis ver en internet, en la plataforma de ISU. Podéis encontrar el enlace a través de nuestro Facebook, está publicado de ayer a mediodía, y nada, disfrutar de él, ver el contenido reflexivo que tiene, la cantidad de colaboraciones que volvemos a tener una vez más y la calidad de les mismes, que bueno, y es algo fundamental para que el proyecto vaya como va, y un placer estar con tantísima gente buena y con tanta gana de trabajar de forma colectiva y comunitaria, Y también es hoy un tema que se trata, el cuestionarse si los modelos productivos, estos hiperacelerados, en de lo único que importa y el beneficio económico y nada más, pues nos dio mucho juego para debatir, filosofar un poco y crear, sobre todo crear, que es algo que nos gusta mucho y además pues que fue una parte un poco de la filosofía del proyecto Cuervo, ¿no? Esa intención de construir, de crear comunidad, de tejer redes y lazos para bueno, cuidarnos un poco más entre todos y todas y avanzar hacia una sociedad mucho más justa, igualitaria y soberana, ¿no? En cierta medida. Pero nada, no te quiero aburrir más ni desvelar muchos más secretos, porque está todo ahí, totalmente libre en la web. Nube, mejor dicho, esta nube tóxica que está por encima de todos nosotros, que lleva una nube donde hay exceso de información y de la que nosotros intentábamos rehuir a toda costa, recuperando un poco el fanzine tradicional impreso. Pero bueno, no nos queda otra que asumir este momento como bien e intentar organizarnos de otras formas y seguir luchando de manera colectiva. También decir que, bueno, nos quedó ahí el número 7, Estoy en Mujeres, a puntito de caramelo pa que la gente pudiese cogerlo. Y nada, ahí estará cuando volvamos todos a poder frecuentar los locales de toda esa gente que apoya este proyecto. Y animaros en estos tiempos difíciles y nos vemos pronto. Esperemos volver a alzar el vuelo y continuar con este proyecto. Muchas gracias. Ya lo dijimos alguna vez, pero lo repetimos. Nos vemos mucho más ahora que el resto del año y estamos más en contacto. Pero bueno, es lo que tiene. Hay que buscar las cosas positivas de esta pandemia. Y cosas positivas también son las que nos ofrecen un montón de artistas que siguen pues reinventándose para poder estar ahí. La canción que vamos a escuchar para finalizar el programa de hoy es una canción de un grupo que se llama Dubioza Collective, un grupo de Bosnia, que hacen ahí pues una música mezcla de ska, punk, reggae y música balcánica, y que todos los lunes a las 8:30, coincidiendo con el Quédate en Krasa, pero bueno, luego se puede ver en diferido, ofrecen un concierto de unos 20 minutos desde, bueno, pues también desde sus casas. En este caso son 8 músicos que viven en 3 países diferentes, 5 ciudades diferentes, en 7 casas diferentes y que, bueno, hacen eso, hacen música, hacen sus temas para toda la gente. Con ellos nos vamos a despedir y nada, despedimos a todos nuestros compañeros y compañeras, Sofi, Pilar, Arturo, Enrique, Jairo. Buenas noches. Chao. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Y nos vemos con Dubioza Collective. 3, 2, 1. I am from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I will assimilate. Dame, gospodo! Ragazze e ragazzi! Mesdames et messieurs! Ladies and gentlemen! Girls and boys! Make some noise! Always greener in heaven's courtyard. I wish to leave this nightmare, go to a promised land. Please take me to your leader. I want my. green card. Want to fly over like a rocket from the Balkan. I want to start all over, enter a new page. Forget this retro story, escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on the minimum wage. I am from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. Like a bird, I'll be pushed in a ghetto like a sheep in a herd. All the promises I heard became empty words, completely disconnected from the rest of the world. But that's just never been in Nova Scotia. I want to start all over, return to no man's land. Send greetings to your leader, I don't want your green card. I want to fly back like a rocket to the Balkan. I am from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. Oh,